Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 79º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, arroba bloglsdd, por email info arroba loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Erdogan: vamos a boicotear los productos electrónicos de Estados Unidos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado que tiene intención de boicotear la importación de productos electrónicos producidos por Estados Unidos. Hay un ataque económico contra Turquía. Anteriormente, esas cosas se hacían de manera más secreta, pero ahora nos atacan abiertamente. Además, Turquía ha decidido aumentar los impuestos a la importación de varias mercancías provenientes de Estados Unidos, incluyendo productos como el alcohol, el arroz, el tabaco, el carbón y los automóviles, según un decreto publicado el pasado miércoles en el periódico oficial Resmi Gazet. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, insta a boicotear los productos electrónicos estadounidenses. Vamos a boicotear los productos electrónicos estadounidenses. Si ellos tienen el iPhone, también por otro lado está Samsung. En nuestro país tenemos Vestel. Por otro lado, la Casa Blanca ha transmitido a Ankara que no hay nada que negociar hasta que no se ha puesto en libertad el clérigo estadounidense detenido en Turquía. Se trata este de un incidente diplomático que ha deteriorado las relaciones entre ambos países. Semyon Senderov ha analizado este caso y nos trae las últimas reacciones al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Duras palabras, es de Erdogan. Así es, Rubén. Ya hemos escuchado cómo Erdogan anuncia que Estados Unidos prácticamente no es el único mercado donde puede conseguir productos, en este caso electrónicos. Anteriormente hacía otro tipo de declaraciones. Así, por ejemplo, explicaba, respondía, ¿no?, a las medidas económicas de Estados Unidos, diciendo que este país pues apuñala a su socio estratégico, a Turquía, por la espalda. Recordaba que los dos países se encuentran en la misma alianza, se refería a la OTAN, y también a ahora el ministro de Exteriores de Turquía dice que todavía hay lugar a diálogo, porque si no hay diálogo habrá caos, pues advertía en este contexto. Decir también que a Turquía hay quienes la defienden, ¿no? Así, por ejemplo, se puede escuchar las declaraciones desde Alemania. Angela Merkel decía que nadie está interesado en la desestabilización económica de Turquía. De hecho, aseguró que a Berlín le convendría una Turquía fuerte como socio para trabajar. Pues, ¿dónde empezó todo esto? Pues hablamos de las sanciones, de las nuevas medidas anunciadas por Washington. Pues se trata de aranceles que se han duplicado. Aquí lo ves, a aluminio, por ejemplo, también aranceles a acero. Aquí mencionar que no es solo el comercio, ¿no?, lo que complica esta situación, sino también una situación política, ¿no? Una detención del clérigo estadounidense a quien, pues, Turquía acusa de presunto apoyo al fallido golpe de Estado en julio de 2016. Pues Estados Unidos pide su extradición, sin embargo, Turquía dice que es el asunto de Ankara. ¿Y todo esto afecta a los mercados y la moneda? obviamente ha afectado y mucho, Rubén, a la moneda de Turquía. Hablamos de lira, ¿no?, que ha registrado una drástica caída en los mercados. En esta situación, Recep Tayyip Erdogan ha hecho un llamamiento a la población a deshacerse de euros, de dólares, de oro para apoyar, ¿no?, la medida nacional. También autorizó la inyección de, fíjate, 6.000 millones de dólares en el sistema financiero del país. Todo esto solo para apoyar la moneda nacional. De hecho, el ministro ruso de Exteriores, quien ha viajado hacia Turquía para reunirse con su homólogo, pues ha destacado que ahora muchos países van mirando no hacia el dólar como era antes, ¿no?, sino a las monedas nacionales. Vamos a escucharlo. Un abuso similar del rol del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial llevará a que su papel disminuya y baje más y más en los países, incluso en los no afectados por las sanciones norteamericanas. Por si acaso, dejarán de usar el dólar y recurrirán a socios de más confianza y capaces de llegar a acuerdos desde el punto de vista del uso de sus monedas. Y en este contexto, Rubén, ya son muchos los países afectados por esta especie de guerra comercial llevada a cabo por Estados Unidos. Hablamos, por ejemplo, de Japón, de Canadá, de los países de la Unión Europea, también México, como no, Corea del Sur y China. Entonces, en este contexto, pues, algunos expertos hasta dicen que la situación prácticamente empuja a estos países a unirse, deshacerse del dólar, encontrar su propio mercado. En medio del deterioro de las relaciones con Estados Unidos, Turquía anuncia un aumento de sus aranceles para una serie de productos norteamericanos. Según el vicepresidente turco, se trata de una respuesta a los ataques deliberados, dijo, de Washington contra la economía de Ankara. Las tasas adicionales gravan la importación de 22 categorías de mercancías. Se modifican así los aranceles introducidos en junio. Por ejemplo, se establece una tarifa añadida del 120% para los vehículos, del 140% para las bebidas alcohólicas y del 60% para el tabaco. Esta medida coincide con la escalada de tensión entre ambas naciones por el encarcelamiento de un pastor estadounidense detenido en Ankara y otros conflictos diplomáticos que han derivado en el desplome de la lira turca, algo que el líder turco Recep Tayyip Erdogan calificó como un ataque económico, por lo cual declaró un boicot a los productos electrónicos de Estados Unidos. Además, en la oficina presidencial apuntan a que las acciones de Washington aumentan la demanda global de comercio en monedas nacionales. Turquía, en concreto, lo está negociando con Rusia y con China. Los productos estrella de Irán vetados en el mercado estadounidense. Las tradicionales alfombras persas, los sabrosos pistachos y el exclusivo caviar son artículos que definen a Irán y para los que el mercado estadounidense vuelve a ser inaccesible debido a las actuales sanciones, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Las tradicionales alfombras persas o los sabrosos pistachos son artículos que definen a Irán y para los que el mercado estadounidense vuelve a ser inaccesible debido a las actuales sanciones. En enero de 2016, con la entrada en vigor del acuerdo nuclear con Irán, el Departamento del Tesoro estadounidense volvió a permitir las importaciones de alfombras y productos alimenticios iraníes, pero a partir del pasado 7 de agosto quedaron incluidos de nuevo en la lista negra. El poco tiempo de luz verde supuso, no obstante, un considerable aumento de las exportaciones de alfombras a Estados Unidos. Según datos oficiales, entre marzo de 2017 y marzo de 2018, el país exportó alfombras por valor de 424 millones de dólares, un 18% más que en el periodo anterior, de los que se calcula que 126 millones corresponden a las ventas en Estados Unidos. Las sanciones estadounidenses han provocado además un efecto psicológico en otros importadores como Kuwait, Japón y Austria, que han reducido sus compras de las tradicionales alfombras persas. Esto junto a la fuerte devaluación del rial iraní, que ha perdido casi un tercio de su valor respecto al dólar desde abril, ha fomentado que alfombras de seda que antes costaban el equivalente a 20.000 dólares se vendan ahora a la mitad. El otro producto mítico iraní es el pistacho, para el que el mercado estadounidense fue en este tiempo inalcanzable debido a los elevados aranceles impuestos para proteger al fruto seco californiano. Según la Asociación del Pistacho de la provincia de Semnan, las exportaciones iraníes de este bien el año pasado alcanzaron un valor de 1.000 millones de dólares. Putin informa a Pyongyang que se encuentra listo para reunirse pronto con Kim. El Kremlin ha enviado un telegrama a Corea del Norte afirmando que el presidente ruso Vladimir Putin se encuentra listo para reunirse con Kim Jong-un en un futuro próximo. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Betsa Betsumaya. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó al líder norcoreano Kim Jong-un su disposición de una reunión bilateral en un futuro próximo. Se informa que el mandatario ruso envió al líder norcoreano una carta por el 73 aniversario de la liberación de la península de la invasión japonesa. En el texto revelado, Putin subraya la importancia de abordar las cuestiones religiosas de la península y tratar las relaciones bilaterales. No obstante, el mandatario ruso hizo especial hincapié en el desarrollo de la colaboración en el marco del programa de proyectos trilaterales entre Rusia y ambas Coreas. La misiva era una respuesta al mensaje de Kim Jong-un, donde felicitó a su homólogo ruso debido a la fiesta nacional coreana, donde se conmemora de esta manera la participación del ejército soviético en la lucha contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Italia abrirá una causa por homicidio múltiple tras el derrumbe del puente Morandi en Génova. La Fiscalía de Italia ha anunciado la apertura de una investigación por homicidio múltiple y desastre culposo tras el derrumbe del puente Morandi en Génova, un suceso que ha provocado al menos 39 muertos y decenas de heridos. Además, el gobierno italiano prevé retirar la concesión a la empresa titular de la gestión del viaducto por su mantenimiento deficiente. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcelle y Fernando Terranova. El primer ministro de Italia habla de al menos 25 personas fallecidas tras el derrumbe de un puente en la ciudad de Génova, mientras los servicios de emergencia sitúan la cantidad de muertos en más de 30. Las autoridades locales han decretado 2 días de luto. Escuchemos las palabras del premier, que destaca la necesidad de prevenir tales tragedias en un futuro. Es necesario que el mantenimiento sea aún más estricto, que el control sea más puntual y riguroso. Debemos evitar que tales tragedias ocurran. Todos los ciudadanos deben viajar seguros y trabajaremos para evitar que esto vuelva a suceder. Además de víctimas mortales, el derrumbe dejó varias personas heridas, algunas de gravedad. Se detalla que en el momento del incidente había unos 30 vehículos sobre la vía. Los servicios de rescate, bomberos y ambulancias trabajan en la zona de la tragedia. Los informes preliminares señalan que el puente habría colapsado debido a una falla estructural. Líderes mundiales como Vladimir Putin, Emmanuel Macron y Frank-Walter Steinmeier han expresado su solidaridad ante el trágico incidente. Algunos medios, citando a testigos, dicen que un rayo cayó sobre la construcción. Pasamos a otras noticias. En breve, la Fiscalía italiana ha anunciado la apertura de una investigación por homicidio múltiple y desastre culposo tras el derrumbe del viaducto de Génova, que ha causado al menos 39 muertos. Además, el gobierno del país prevé retirar la concesión a la empresa titular de la gestión del puente por el deficiente mantenimiento. Las autoridades italianas, asimismo, anuncian que examinarán el estado de los puentes y túneles en todo el territorio del país. Los bomberos, por su parte, siguen buscando supervivientes entre los restos del puente y de las decenas de vehículos que han caído al vacío desde una altura de unos 50 metros. Rastreo de usuarios no consensuado. Google afronta un problema multijurisdiccional. En los últimos tiempos, los gigantes informáticos incluyen cada vez más en sus negocios información personal de sus usuarios, como los datos del pasaporte, del banco o de su ubicación. Se trata de un hecho que genera frecuentes polémicas. El último escándalo afecta a Google, a quien se acusa de rastrear y almacenar la ubicación de sus usuarios, incluso en contra de su voluntad. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcelle y Pablo Quiroga. Seguimos con las noticias. El pasaporte, los datos bancarios o la localización es la base del negocio de los gigantes tecnológicos en los últimos tiempos. Un negocio que genera frecuentes polémicas. El último escándalo afecta a Google, a la que se le acusa de rastrear y de guardar la ubicación de sus usuarios, incluso cuando le piden que no lo haga. Vamos a profundizar sobre este tema con nuestro compañero Pablo Quiroga, que de hecho es un experto en tecnología y nos va a contar todos los secretos de la tecnología y lo que se refiere también a esta polémica sobre la privacidad, por ejemplo, en Google. Pablo, ¿cómo estás? Exacto, muy bien, gracias. Porque tenemos que contar algo, porque partamos de una base de que para las grandes empresas tecnológicas los usuarios no son el cliente, sino que son la materia prima. Entonces, en base a esta situación, vamos a conversar un poco la polémica en torno a Google de esta semana, porque quizás más de alguno ha visto en su teléfono móvil que cerca de donde está el reloj o en una esquina de la parte superior ve una flechita como una brújula, algo. Eso quiere decir la ubicación, que nos están rastreando la ubicación, ya sea porque nosotros los pedimos, lo autorizamos, o porque la misma empresa a través de sus aplicaciones también quiere saber dónde estamos. ¿Qué pasa con Google? Se hizo una investigación donde se señalaba que si uno colocaba desactivar la ubicación en el mapa de Google, esta empresa igual de todas formas sabía dónde nos encontrábamos. Claro, en segundo plano sigue analizando dónde estamos. Exacto, entonces uno dice, ¿cómo es posible? Si yo no quiero compartir mi ubicación, yo no quiero saber dónde estamos. Es un problema súper grande porque además trae ciertos riesgos para el tema de la privacidad. Porque, por ejemplo, si ellos saben si voy diariamente a un gimnasio, si yo voy diariamente al supermercado, me pueden ofrecer distintos productos, pueden vender esa información a distintas empresas. Entonces, la polémica está ahí, ¿cómo yo hago para desactivar esa información? ¿Cómo yo hago para borrar la ubicación? ¿Se puede o no se puede? Se puede, pero cuesta mucho. Lo más fácil sería, por ejemplo, borrar una aplicación. Porque, a ver, ¿qué pasa? Que la aplicación es, cada aplicación por sí, de forma individual, te guarda la ubicación. Entonces también habría que entrar en la configuración de los teléfonos. Pero también el tema de Google no tan solo es eso. Porque si nos vamos, por ejemplo, a Apple, que es otro gigante tecnológico, también va con el tema de la información del usuario, la privacidad. ¿Qué tan importante es el dato? Porque muchos, por ejemplo, estas empresas nos ofrecen servicios que supuestamente son gratuitos, pero al final y al cabo no son así. ¿Por qué? Porque ellos después manejan nuestra información. No, y además tienes que comprarte un Apple. Si tienes un Android, ya no puedes. Exacto, porque mira, a ver, hay un proyecto. Esto todavía se está ideando. Al menos ya se registró la patente. A comienzos de año se registró un proyecto en la oficina de patentes en Estados Unidos para que iPhone desarrolla un proyecto en el cual se pueda convertir en un pasaporte o pueda almacenar información importante y que pueda servir como una ID de identificación. Esta misma ID estaría conectada a una autoridad emisora, la cual también podría capturar ciertos datos. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no tiene iPhone? ¿Qué pasa con la gente que tiene Android? ¿O qué pasa también con los datos que almacenan este tipo de servicios? Por lo tanto, es súper interesante el tema porque no se sabe qué va a pasar con esa información, dónde viajo, para qué les sirve a ellos. O si simplemente no lo quieres enseñar aquí. También otra cuestión que ha generado polémica tecnológica es después del escándalo de Cambridge Analytica, otra vez Facebook, ¿qué es lo que pasa con esta empresa? Facebook también es un tema bastante importante porque crear una cuenta en Facebook es gratuito, ¿cierto? Ok, pero nosotros ahí le estamos dando acceso a Facebook para que nos conozca más, ya sea a través de nuestras fotos y ya sea a través de los comentarios, las cosas que opinamos, que decimos. Facebook ha estado buscando en el último tiempo alianzas con distintas instituciones bancarias. Okay, para ofrecer servicios, por ejemplo, de reemplazar el call center. ¿A quién le ha molestado, por ejemplo, estar esperando una hora en una línea telefónica de una empresa para que nos entiendan, nos atiendan y también nos cobren? Entonces Facebook, a través del sistema, por ejemplo, de Messenger, estaría ofreciendo ese servicio de asistencia de los bancos a través de los usuarios, lo cual es súper ventajoso, pero esto tiene un riesgo. ¿Qué pasó? Que se dice, hubo una filtración en Wall Street Journal, que es un medio estadounidense, en el que dijo que Facebook estaría solicitando información de transacciones bancarias y los estados de cuenta a las distintas instituciones emisorias de cada usuario. ¿Para qué le sirve eso a Facebook? Huella digital, huella bancaria. Mucha información, sobre todo qué cosas tengo, cuánto dinero yo puedo ganar, en qué cosas puedo invertir ese dinero. O sea, esa información también se le podría pasar a terceros. Claro, si alguien que no está autorizado accede a esta información, un pirata informático, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo nos defendemos? Eso es, también es complicado, porque ¿qué pasa también? ¿Cómo defendernos de los piratas informáticos, de los hackers? Y este tema es bastante importante, porque, por ejemplo, si usted también tiene en su casa servicios de streaming. ¿Qué es lo que son los servicios de streaming? Por ejemplo, contratar televisión por internet, ya sea Netflix, ver los videos, HBO, DirecTV, etc. Trate, el consejo siempre es, cambie su clave frecuentemente. ¿Por qué? Porque se descubrió que piratas informáticos secuestraron, hackearon, robaron información importantísima. Se descubrieron más de 800 listas con miles de datos de usuario, los cuales están siendo comercializados en la web profunda. Y otro consejo, no poner de contraseña 123456, que mucha gente supuesto, lo hace. Exacto. Así que la recomendación ya está, cambiarla frecuentemente para evitar este tipo de sucesos, porque claramente nos están estafando a todos. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Walmart. Walmart habrá presentado resultados del primer semestre de 2018 el día de hoy, intentando recuperar terreno esta semana, aunque cotizando a la baja cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles, en los $89.95. Las medias móviles de 50 y 200 se mantienen rodeando el precio. La línea rápida del MACD apenas por encima de la lenta, intentando cruzar por debajo de la misma en dirección al nivel de cero, y el RSI a la baja en los 58 puntos. Podemos situar un soporte clave en los $87.95. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo tras el retorno a la actividad del programa y para poder poner a nuestros oyentes en día en la actualidad. ¿Cuál o cuáles han sido los temas más relevantes de estos 8 meses? ¿Y cuáles serán los temas a tener en cuenta de acá a fin de año? Vale, bien, pues los últimos 8 meses yo creo que es una coctelera de burocracia norteamericana, sanciones comerciales, contraataques chinos, terremotos, Brexit, porque vemos cómo el tema de Brexit en los últimos 8 meses se ha ido complicando cada vez más. Es una cuenta atrás porque para este año tiene que estar cerrado un acuerdo firmado entre Europa y Reino Unido, y lejos de concretarse vemos que empieza a dar tumbos y que empieza a generar controversia dentro de la propia clase política en Reino Unido. Vale. Por lo demás, insisto, la guerra comercial es algo que se materializa cada vez más. Empezó como una amenaza, un tono amenazante de que se podían subir, se convirtió en algo real y ahora vemos que se sigue practicando contra el resto de países. Hemos visto además un ascenso muy fuerte en los últimos meses del dólar, algo que era imprevisible, porque se preveía, a mi entender, que una guerra comercial acabaría ocurriendo con un dólar barato, con un dólar decadente, que era lo que estaba produciéndose durante el año anterior. Durante el año 2017 teníamos un dólar debilitándose fuertemente. Lo que hemos visto es que en los últimos meses ese dólar sube muy fuerte. La guerra comercial ya no se focaliza en una guerra de divisas, o no se apoya en una guerra de divisas, que era lo que se había hecho hasta ahora, desde la crisis de 2008. Utilizar la guerra de divisas para abaratar el precio del dinero y así mantener las variables como el empleo en países como Europa o Estados Unidos estables, a costa de lo que llaman la falsa ventaja competitiva de la tasa de cambio entre países. En este caso no ha hecho falta. Lo que está haciendo Trump es tratar de canalizar inversión y mantener el empleo o reflotar la industria americana a base de coaccionar con la balanza de pagos norteamericana, que tiene un déficit comercial muy fuerte contra el resto del mundo. Citando valores de Donald Trump, es algo así como: no se puede perder una guerra comercial que ya mantiene 300.000 millones de dólares en déficit comercial. Es imposible o es difícil perder una guerra comercial en esos términos. Es decir, dicho de algún modo en cristiano, sería como: peor no nos podría ir. Así que creo que todo eso sintetizaría un poco lo que ha ido ocurriendo estos últimos meses. Brexit, Europa, el BCE, hablando sobre el fin de la QE, que vemos que todavía no va a ser algo concreto. Y es normal, también lo predecíamos eso en Brújula de Mercados. Y por lo demás, nada, guerra comercial que se acrecenta. China probablemente jugando en la baza de el abandono del dólar, algo que ocurría en marzo, 26 de marzo, China lanzaba el Petro Yuan, contratos de petróleo desde Shanghái, cotizados en yuanes y respaldados por oro. Un nuevo desafío para el sistema monetario actual, basado desde la Segunda Guerra Mundial en el petrodólar, como única moneda de cotización del petróleo en los mercados mundiales. Así que un escenario muy interesante en 2008, pero creo que sin duda alguna es el preludio de unos movimientos en la economía mundial mucho más agresivos e interesantes que vendrán los meses siguientes. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, y suscribirse a su canal de YouTube, Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.